Allá en la pampa hay un alma que ronda y a veces canta. Los preludios se escuchan de una vihuela, son los mismos arpegios de Santos Vega. A la huella, huellita, dense la mano, Santos Vega se acuerda de sus hermanos. A la huella, huellita, dense los dedos, Santos Vega nos mira desde los cielos. Ahora, apróntate, muchacho, que el amor llega, si se baila la huella de Santos Vega. Al monte de las tijeras, una voz trae el viento muy lastimera. En tu yula conocen cuando se allega, son los mismos acentos de Santos Vega. A la huella, huellita, dense las manos, Santos Vega se acuerda de sus hermanos. A la huella, huellita, dense los dedos, Santos Vega nos mira desde los cielos. Ahora, apróntate, muchacho, que el amor llega, si se baila la huella de Santos Vega.